Hola, buenas tardes. Soy el capitán Eduardo Molarejot, subcomisario de servicio de la tercera comisaría de Osorno. El día de hoy, a las 14:10 horas aproximadamente, personal de Retén Pampa Alegre, a raíz de un llamado a la central de comunicaciones de Senco Osorno, se trasladó al domicilio ubicado en calle Los Laureles, número 1366, con el fin de verificar que un menor, un lactante, se encontraba sin respiración. Conforme a su antecedente, el personal al llegar al lugar verifican y ratifican la información, prestando los primeros auxilios, comenzando a hacer maniobras de reanimación, trasladándolo al SAPU Rahue Bajo. Una vez en lugar, pero el facultativo turno continuó efectuando las maniobras de reanimación, no logrando su objetivo de poder reanimar al menor, constatando su fallecimiento a las 14:45 horas por una causa desconocida, lo cual es materia de investigación por parte del Ministerio Público. Al momento hay dos personas, los padres, que se encuentran detenidos por cuasi delito de homicidio, por lactante, y está trabajando el sitio de suceso personal de la brigada de homicidio para posteriormente el Ministerio Público determinar si pasan a control de detención o son apercibidos y posteriormente citado al Ministerio Público a declarar. Bueno, durante el curso del día de hoy se adoptó un procedimiento por carabinero relacionado con el fallecimiento de un lactante de 4 meses en el sector de Franque de Osorno, donde se está indagando acerca de la causa del fallecimiento de este menor, en particular por cuanto se desconoce el motivo o la causa de muerte del mismo. Y por ello muy incluido la brigada de homicidios que se aboque a indagar las circunstancias que rodearon su fallecimiento, como asimismo la autopsia que debe realizar el servicio médico legal. De acuerdo al análisis externo que realiza la policía, no mantiene lesiones externas atribuibles a intervención de terceras personas. No, según la policía, no mantiene lesiones ni al menos. Y se indaga como hipótesis de muerte, quizás, la autopsia lo dirá, eventualmente una broncoaspiración. Pero al momento no hay elementos que sugieran intervención de terceros, es lo que la policía ha informado. Hasta el momento se está indagando y se están tomando diversas declaraciones, entre ellas, por cierto, a los padres del lactante, con quienes se encontraba al momento de ser retirado desde allí por carabineros cuando concurre a darle los primeros auxilios. Hay antecedentes de consumo de alcohol. Ahora, ¿de qué forma ellos inciden en el resultado? Es lo que se debe determinar. Para ello hemos incluido además que se practiquen los respectivos en alcoholemia en relación a los padres y también en el trabajo que se está haciendo también en el domicilio por parte de la PDI, que es lo que hemos encomendado. Correcto. Eso será ya el día de mañana por parte del servicio médico legal, según ya nos han informado. No, probablemente no van a ser formalizados hasta tener un resultado de autopsia, ¿no? Por cuanto hasta el momento no hay indicios de participación tercero entre ellos los padres. Ellos fueron detenidos por carabineros, eventualmente por un cuasi delito de homicidio, es decir, por alguna eventual negligencia en los cuidados del menor. Pero eso es lo que se debe indagar precisamente hasta qué punto sucedió o no esa eventual negligencia. Por el momento ellos quedan interrogados por la policía y valoraremos luego si son o no formalizados. Pues son diligencias en curso a la fecha.